desde el sol y el amor en plenitud. Y en el nombre de Jesús dije cura su corazón, que no sienta dolor, ni sufrimiento ni rencor, que sea mejor que yo. Año en que naciste, enero el mes cuando padre me hiciste. Qué linda sensación la que sentí yo al verte en el Moisés, cómo te movías. Mis ojos se aguaron y no olvido ese día, y tu llanto fue la melodía. Por eso yo canto hoy día. De repente todo cambió en la primera visita a Miguel al médico, cuando de repente el doctor diagnosticó: tu hija tiene una tetralogía de Fallot, un defecto en su corazón. No hay cura para eso, ocupa una operación. Tiene que hacerse antes de los 5 años. ¿Y cómo hacía? Sin dinero y sin trabajo. Emprendimos un viaje hacia El Salvador con apoyo de la familia y del Creador. Y llegando al país, hermano, escúchame, encontré a mi amigo más conocido como el Monti. Bienvenidos, hermanito, a mi país. Bendiciones para ti y tu familia. Ustedes no van a pagar nada aquí, se van a quedar conmigo en mi shanty. Dime cuál es el nombre de tu baby. Yo le respondí: sí, her name is Ebony. Viendo al cielo, di yo gracias al Señor por ponerle un ángel en El Salvador. Llegar a su casa, me dijo de frente: si Dios te trajo aquí, ten fe y sé valiente. Al siguiente día fuimos a Clínica Morada. Me observó y me dijo de que me preocupaba. Todo va a estar muy bien, so tranquilo, mi friend. Mi esposa y yo rezamos para que todo salga bien. No te dejes caer, sé como tu mujer. Grande es su dolor, pero gigante es su fe. So entramos, fuimos los terceros. Saludamos: buenos días, doctor Gamero. Te quito la camisa para hacerte un chequeo. Te puso varios aparatitos en el pecho. Fue difícil verte allí en la camilla, my pretty Ebony. Me sentí morir cuando dijo el doctor: si no se opera en 3 meses se va a poner peor. Su vena crecerá, dura se pondrá, y antes de los 5 años fallecerá. Le pregunté al doctor si había otra opción. Me dijo: pídele a Cristo de corazón. Sé que no tienes plata, yo me ofrezco, doy mi mano de obra, hagamos esto. Pero hay un problema, yo no tengo el lugar. Hay que hacerlo en otra clínica y hay que pagar. Hay que pagar. Al siguiente día llegamos a Honduras. De Tegucigalpa viajamos hacia La Ceiba. Fuimos a la iglesia a darle gracias a Dios. Y el pastor preguntó si alguien quería dar un testimonio. Y tu mamá levantó la mano y, dando su testimonio, a 2 bancas de nosotros se paró otro ángel con el nombre de Ann Bennett y dijo: donde trabajo llegan brigadas que hacen estas cirugías, y yo me comprometo a ayudarles. Trabajo con el equipo más lindo del mundo, con la organización Helping Hands de Honduras, la doctora Carla Andino y el doctor Moncada. Tu operación fue un 12 de enero del 2010, 3 días antes de tu cumpleaños. También hubieron otros ángeles como Mr. Brown, Melody, Big Daddy, PLG, Richard Rodman, Doña Tania y su hijo Wayne, George, Grant, Mr. G. Y muchas gracias a las personas que hicieron las cadenas de oraciones, a los locutores que siempre estuvieron detrás de mí. Muchas gracias. Que la honra y la gloria sea para el divino Creador. Gracias, Señor. Gracias por salvar la vida de mi hija. Con esto cierro. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando naciste, mi amor, yo vi la luz del sol. El amor en plenitud, y en el nombre de Jesús dije cura su corazón, que no sienta dolor,